Bueno, en mi caso creo que sin duda tiene que ver con que hace aproximadamente 3 o 4 años tuve la posibilidad de viajar a Nueva York a hacer un taller muy intenso de una semana con Pat Metheny, que es un músico que admiro muchísimo y he admirado desde que tengo memoria musical. Estuve trabajando con él durante una semana desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y con los integrantes de su trío, Christian McBride y Antonio Sánchez, junto con otro grupo de alumnos, y realmente fue una experiencia en lo musical que no me voy a olvidar nunca. He escuchado su música desde los, no sé, 15 años. No recuerdo un momento importante de mi vida en la que la música de Pat no haya estado presente. Yo creo que tenemos un proyecto dentro de lo que es el jazz fusión, en el que en realidad nosotros utilizamos el lenguaje del jazz para expresar cosas que tienen que ver más que nada con nuestras influencias, con lo que hemos escuchado de chicos durante toda nuestra vida. En mi caso particular tiene que ver con una mezcla de músicas, el folclore, muchísimo desde chico, con mis abuelos y mis padres. Después el rock sinfónico, clásico. Creo que nuestra música y en la composición, yo en mi caso al menos siento que condenso un poco todo lo que he escuchado a lo largo de los años. Y en todo caso, ¿por qué escucharnos o qué nos destaca? Creo que es, como dice Hugo muchas veces, es la única música que podemos componer, digamos. Es absolutamente auténtico lo que hacemos. No estamos tratando de imitar a nadie ni de generar un proyecto parecido a... la música que hacemos es la música que nos sale, y en el caso de Hugo, que es uruguayo y que viene muy, muy empapado y que ha trabajado durante muchos años con estos ritmos del Uruguay, con el candombe y la murga, lo mismo, ¿no? Él lo que trae al trío son esas cosas justamente que, aunque estemos tocando jazz o swing o qué sé yo, en algún momento se le salta el candombe en la base, y está buenísimo porque creo que eso es lo que nos destaca justamente. Creamos un sonido y un lenguaje que es absolutamente propio. Mucho en el trabajo y en el trabajo sostenido a lo largo del tiempo. En el caso del trío, para mí un sueño o un deseo sería que el trío se mantenga y que tengamos la posibilidad de tocar y de tocar mucho y de seguir creciendo juntos, para poder seguir generando música y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Creo que los tres tenemos ganas básicamente de salir a tocar mucho y a mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, en el caso del trío, nosotros hasta ahora hemos grabado un solo disco, que es nuestro primer trabajo, se llamó Acuña Manfred Rinaldi Trío. Se editó en el año 2014 y lo editamos de manera independiente. Está grabado en un estudio que yo monté en mi casa. Nosotros hicimos de nuestros propios ingenieros de sonido, y cuando tuvimos el crudo sí lo llevamos a mezclar y masterizar al estudio Limbo, que fue el que finalmente generó la versión final del estudio. Sacamos una tirada en CD, que es básicamente más para promoción, y el disco se puede escuchar gratuitamente en nuestra página web o en Bandcamp, o se puede comprar en iTunes o en el Facebook del trío. Trabajando los últimos meses en lo que es el material del segundo disco. Ya tenemos 10 temas compuestos, que son los que van a componer este segundo trabajo. Son 5 temas de Hugo Acuña y 5 temas míos. Creo que hemos expandido un poco el lenguaje y la temática del trío, y hemos incorporado a algunos amigos en diversos instrumentos, piano, percusión, voz, en algunos temas en particular que expanden un poco el color y las posibilidades tímbricas del trío. Nosotros en vivo, una de las premisas que nos pusimos cuando grabamos el disco es que nuestro disco sonase exactamente igual que como sonamos nosotros cuando tocamos en vivo, ¿no? Tan es así que el disco lo grabamos tocando en vivo, no hicimos ningún tipo de sobregrabación. El disco lo grabamos tocando los tres juntos. En vivo sonamos absolutamente igual que como sonamos en la grabación. Tratamos de contar un poquito de qué se trata el proyecto, contar un poquito cuando vamos a tocar, vamos tocando los temas, presentarlos y explicar de quién son, por qué se llaman como se llaman, cuál es la idea detrás de ese tema. Bueno, como tercer tema podríamos escuchar Tierrita Nomás, que es un tema también que hizo Hugo Acuña. gusta muchísimo y que además es el dueño del estudio que mezcló y masterizó nuestro disco, es Ricardo Patané. Él tiene un proyecto que se llama Richard Limbo, de música paisajística, que es un proyecto muy interesante, en el que él hace una amalgama de músicas de distintas partes del mundo, que vale la pena escuchar. Bueno, para los que estén interesados, entonces es ver un poquito más de material del trío, fotos, videos y la música que hemos grabado. La página web del trío es www.amrtrio.com.ar. El mail del trío es amrtrio@gmail.com. Estamos en Facebook como Acuña Manfe Rinaldi Trío y en Bandcamp también como Acuña Manfe Rinaldi Trío. En mi caso, mi sándwich favorito sería un sándwich de pan negro con salmón ahumado, aceitunas negras y por ahí alguna alcaparra y una mostacita medio picantona.